imaginaba que montaras también a caballo. Pues sí que estoy despistado. Cualquiera sabe que los caballos se inventaron en España. Antes eran todos borricos, pero con el sol de Andalucía y el agua del Guadalquivir fueron creciendo y espabilándose hasta volverse caballos. Lo mismo que las personas que antes de dar con España eran monos. ¡Párele, ay, párele, muchacho mentiroso! No te creas rebelde que tu abuelo no era ningún burro. Mira. Y ya nos sigue insultando a mi caballo. Pues vaya, ni que fuera vuestra novia. Más que eso. Los caballos son más nobles, más inteligentes y más buenos. Y por si fuera poco, no hablan. Además, aquí en Jalisco hay una historia muy bonita de un caballo blanco. Precisamente, pues era el abuelo de tu caballo. Te la voy a contar para ver qué te parece. ¡Ahí te va! Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayos tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los Mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Este es el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.